Hola, soy Martín, el cantante de Montecristo, y quiero mandar un saludo muy grande a esta radio en su aniversario. Y les quiero decir que gracias por todo lo que hacen por la música, por los artistas, y gracias por estar siempre acompañándonos cuando estamos solos. Sigan adelante. Chau, chau.